Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 357 de la nueva era. Aquí estamos transmitiendo ininterrumpidamente hace ya un poco más de 6 años. Ya vamos para 7 años de transmisión continua, semana tras semana, viernes tras viernes. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarme en estas 3 horas de buen rock y metal que vamos a tener. Como siempre, trato de preparar un programa muy interesante con pues prácticamente todo el material que nos está llegando semana tras semana, todos los días está llegando material nuevo al correo de Estación Rock, estacionrocksonora@gmail.com, y la verdad eso a mí me da mucho gusto porque pues la verdad me sorprende la cantidad de material, la cantidad de bandas, la cantidad de propuestas que hay en todo el mundo que nos hacen llegar a través de los diferentes promotores que tienen agregado Estación Rock dentro de su lista de contactos y nos comparten parte también de su catálogo de bandas que quieren promocionar, que quieren que se den a conocer. También las propias bandas, ya se está corriendo la voz del correo, se transmite el correo, el correo de Estación Rock Sonora @gmail, y también las propias bandas directamente nos hacen llegar su material. De hecho, aquí tenemos una banda que se llama Arañas Galácticas. Ellos son de Argentina y se pusieron directamente con nosotros en contacto, y estuvimos platicando vía WhatsApp, y bueno, aquí están en la programación. Ahorita los vamos a escuchar en la segunda hora, que se lo dedicamos al rock y al metal en español. Y pues bueno, como siempre, agradecemos, ya entrando, iniciando el programa, a todas las radios hermanas que le abren un espacio en sus medios para que Estación Rock también se escuche ahí. ¿Cuál es la intención de nosotros? ¿Cuál es el objetivo? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones y se los vuelvo a decir. La idea es tener un foro más amplio para que todas esas bandas que nos manden su material tengan mayor público, tengan un mayor foro donde mostrarse. Es decir, que los escuchen más. Esa es la intención que nosotros queremos, que tengan una mayor difusión, no solamente con nosotros, sino que también en otras radios, como en el caso de los sábados, desde a las 5 de la tarde en Argentina, en Radio TV AR La Reconquista, se va a escuchar este programa a las 9 de la noche el sábado, hora del Pacífico, en RadioMetalHermosillo.com. Los domingos a las 12 del mediodía estamos por PiratitaRadio.com, horario del Pacífico. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina, pues estamos por RadioCrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia, por el RetornoRock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica, por RockLightRadio.net. A las 7 de la noche de Argentina, por CuervoRock.com.ar. A las 9 de la noche de Uruguay, por TemplariaRadio.com. A las 11 de la noche de Perú, por Radio 414.com. Esto los martes. Los miércoles estamos a las 8 de la noche de México, por MalditaRadio.net. A las 9 de la noche de Venezuela, por 7RockRadio.com. A las 9 de la noche de España, estamos en dos radios, en TheRockFM.online y Rock66.es. Esto los miércoles. Y también a las 11 de la noche de Argentina, estamos en una nueva radio, se llama Rock Cultura, ¿sí? Allá en Argentina, los miércoles a las 11 de la noche. Los jueves a las 3 de la tarde de Argentina, por Radio Terra Rock Zona Sinergia.com. Y en esta misma radio, el jueves, pero a las 8 de la noche de España, también nos estamos escuchando en esta radio, Radio Terra Rock Zona Sinergia.com.ar. Y a las 8 de la noche de Costa Rica, estamos por Conexión Radio.cr, mejor dicho, Conexión Radio CR.com. A esta radio de Costa Rica. Y los viernes a las 6 de la tarde de México, por PandorasRockRadio.com. Y a las 8 de la noche de Argentina, por HackRockRadio.website. Ahí estamos en todas estas radios. Nos estamos escuchando prácticamente toda la semana. Pues bueno, vamos a iniciar. Ahorita más al rato voy a tener una charla vía telefónica con Jorge Moga. Él es el titular, compañero, ¿sí?, de aquí de locución de radio. También es un hombre de radio de muchos años, de mucha experiencia, y él tiene su programa en Lobos FM sobre rock en español. Se llama Foro Rock, los sábados a partir de las 2 de la tarde, y este domingo se va a festejar los 7 años que tiene ya al aire Foro Rock. Y pues bueno, ahorita más al rato vamos a comentar, luego le voy a marcar, lo vamos a escuchar, y pues bueno, él nos va a dar detalles de lo del evento. Lo que sí les digo, es un evento que va a empezar este domingo 29, en el Ágora, ahí en el centro de la ciudad de Hermosillo, a las 6 de la tarde. Muy buenas bandas, obviamente va a estar tocando su banda y va a estar tocando él. Y bueno, en un ratito más vamos a platicar y que nos cuente en detalle, para que si tienen la oportunidad de darse la vuelta, escuchar buena música y pasársela bien, váyanse para allá el domingo. Bueno, vámonos entonces con buena música, y vamos a abrir en esta ocasión con esta banda de Finlandia que se llama Masquerade. Así se llama, Masquerade. Es una banda finlandesa, ¿sí?, que nos envió su material a través de Inverse Records, esta disquera allá en Finlandia, que nos comparte cosas muy interesantes que hacen en aquel país. Pues bueno, están próximos a lanzar su sexto álbum el próximo mes de mayo, y aquí la tenemos como en exclusiva, un adelanto. El tema que se llama Waves es el sencillo promocional, que el próximo, como ya les comento, va a estar incluido en su próximo álbum, que se va a llamar Atomic Spice. Así es. Entonces este álbum se va a lanzar el 29 de mayo de este 2026 y va a haber versiones, dicen, para Estados Unidos y Europa. Así que pues ahí está el sexto trabajo de Masked Rage, esta banda finlandesa de heavy metal. Así que vámonos con ellos. Después vamos a escuchar a Black Rose. También es una propuesta de metal gótico de Suecia. Es un proyecto personal del músico Mauricio Dottore. Pero vamos a hablar de esto después de que lo escuchemos. Rock gótico muy interesante. Así que vámonos hasta Finlandia. Después nos brincamos a Suiza, ahí cerquita. Esto es Estación Rock, programa 357. Pásense muy bien, ya estamos en vivo. Ahí estamos en nuestra fanpage. Así que vámonos. Esto es Estación Rock y súbale. Estación Rock. Thank you. Estación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Bueno, acabo de terminar de escuchar esta banda de rock gótico que se llama Black Rose. Así se llama Black Rose Endgame, o el juego final. Es el tema que acabo de terminar de escuchar. Ahorita les acaba de comentar que este es un proyecto solista del músico Mauricio Dottore, ¿sí? Así se llama. Y pues bueno, él desarrolla este concepto a través de Black Rose Metal Gótico, ¿sí? Que ha lanzado oficialmente su cuarto álbum, que se llama Death, a través de Golden Robot Records. El primer sencillo, Oblivion, y salió a principios de este año, y el segundo, el que acabamos de terminar de escuchar, Endgame, que se publicó el 13 de febrero. El álbum ya está disponible en todas las plataformas, y bueno, ahí está, una muestra, un botoncito de muestra de lo que contiene este nuevo material de este músico, ¿sí? Mauricio Dottore. A los que les gusta el rock, el metal gótico, esta es una opción. Búsquenlo, así se llama, Black Rose, Reus con doble S, Black Rose, ¿sí? Death, como la banda, así se llama el álbum de este músico suizo. Y pues bueno, ya estamos ahorita en nuestra fanpage, y bueno, ya tenemos allá algunos saludos allá de Toluca. Fernando Gutiérrez siempre está pendiente con nosotros, y pues hoy estamos Bogar Alejandro también ahí está pendiente con nosotros, y bueno, ya estamos ahí, bueno, pues comentando, pues no, de hecho nos estaban haciendo el recordatorio, pues, de que ya habíamos dicho desde el año pasado de que el último viernes de cada mes lo íbamos a dedicar para hacer un programa de rock clásico. Y bueno, siendo este el último mes de marzo, el último viernes de marzo, pues bueno, no lo hice, y bueno, me pusieron tache, ¿no? Entonces ya ahorita ya quedé de que el próximo viernes vamos a hacer un programa de clásicos. Va a ser el primero, pues, ¿no? Del mes. Vamos a hacer la excepción a la regla para que, pues bueno, no se queden con las ganas hasta finales del mes de abril, así que lo vamos a hacer a principios de la próxima semana. Y bueno, dentro de lo que nos están comentando, pues nos están pidiendo rolas de Manowar, ahí lo vamos a incluir también. Nos están pidiendo también rolas de Judas Priest, así que pues vamos a empezar a hacer el listado, pues, ¿no?, de bandas clásicas. Ya sabes que si tú tienes alguna petición, algún tema que quieres escuchar, si estás ahorita en la fanpage, pues bueno, ahí escríbemelo en el chat, y aquí lo vamos a apuntar. Si me estás escuchando en otra parte, bueno, ahí métete también a nuestra fanpage y mándame mensajito, y ahí lo vamos a ir conociendo. Ramón Martínez, ¿qué onda, Ramón? Saludos, ahí estamos, ahí está. Y bueno, ahorita comentando precisamente porque Fernando Gutiérrez nos estaba comentando, pues, de que también hacer un homenaje por la cuestión de Manowar con Ross DeVos Friedman, que acaba de fallecer, pues, ¿no?, a los 72 años. Y estaba checando precisamente, dije, bueno, no solamente DeVos Friedman, ¿no?, falleció. Hay, en estos tres meses que apenas lleva el 2026, ya hay una lista bastante considerable, ¿no?, de músicos que ya no están con nosotros. Bob Weir, 78 años, ¿sí?, era el guitarrista y cantante de Grateful Dead, ¿sí?, una banda ya de los años 60, falleció pues también en este 2026. Brad Arnold, a los 47 años, el líder de esta banda de Three Doors Down, que bueno, funcionara allá en la década de los 90. Él tenía problemas con cáncer, lamentablemente falleció a los 47 años. Dash Croft falleció también en este principio de año, a los 87 años, más conocido por el dueto de Seals and Crofts, ¿sí?, aquel éxito de Summer Breeze de principio de los 70. Phil Campbell, o el Wiso Campbell, a los 64 años, guitarrista inglés que fuera parte de Motorhead. Ahora sí que prácticamente Motorhead ya pasó a mejor vida. Ya no, el único que queda ahorita sobreviviente, ¿sí?, es el baterista actual de Scorpions. Pero lo que era la banda base, la banda original que se formó en los años finales de los años 70, ya prácticamente todos fallecieron. Francis Buchholz, el ex bajista de Scorpions, también falleció a principios de este año. Chuck Negron, ¿sí?, era cantante y uno de los cofundadores de Three Dog Night, también falleció. Greg Brown, de la banda Cake, también una banda de pop rock de allá de los 90, sacaron un cover que les pegó mucho del tema clásico de la época disco de I Will Survive. Ellos lo sacaron, Cake. Greg Brown falleció. Bernie Lynch, guitarrista de rock australiano de la banda Eurogliders, también falleció. Kenny Morris, baterista de los Siouxsie and the Banshees, también falleció a los 68 años. Wayne Perkins, guitarrista de sesión que trabajó con los Rolling Stones. Pues son la lista de los que hasta ahorita, y pues bueno, de Wes Fredman, también pues de la lista que ahí están, han pasado ya a mejor vida. Pues ahí es parte de eso. Pues muy bien, ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver. Bogart ya fue el evento, está presentando de Jorge Moga. Bogart, él va a ser este próximo domingo, este domingo que viene, o sea, pasado mañana, domingo, a las 6 de la tarde, ahí en el centro de la ciudad, ahí cerca de Radio Sonora, en el Ágora, ahí pegado al Cerro de la Campana. Ahorita voy a hablar con Jorge, me voy a conectar ahí por el teléfono y vamos a platicar con él para que nos dé detalles. Entonces, pero sí, va a ser el próximo domingo 29, o sea, de este sábado, el domingo, así pasado mañana, ahí estamos. Miren, vamos entonces con más música. Después de este bloque me pongo en contacto con Jorge para echar la platicada. Así que vámonos con escuchar esta banda que se llama Crimson Days. Crimson Day. Quiero que le escuchen. La verdad es una banda muy interesante. Es una banda de Finlandia, Tampere. ¿Sí? Está de vuelta. El grupo inicia una nueva etapa con el lanzamiento de False Prophet, o El Falso Profeta, es el tema que vamos a presentar. Es parte de su cuarto álbum, que se llama Dark Dimension, que saldrá a la venta, se va a publicar el 22 de mayo de este año, a través de Wormhole Death, que es la disquera que nos los hizo llegar. Así que vámonos a escuchar a Crimson Days, False Prophet. Adelanto esto en exclusiva en Estación Rock, de lo que va a ser el cuarto álbum que saldrá en mayo de esta banda finlandesa. ¡Vámonos! We'll be right back. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, acá acabamos de terminar de escuchar a Element of Fate, así se llama esta agrupación. Interesante, Element of Fate es una banda de Washington DC, ¿sí? Es un dúo, más bien uno de los integrantes de Washington DC, de la capital de Estados Unidos, el otro es de Portland en Oregon. Bueno, ellos dos, ¿sí?, hombre y mujer, desarrollaron este concepto de heavy metal melódico, ¿no?, conocido por fusionar el heavy metal clásico con elementos sinfónicos, góticos y progresivos, ¿sí? El próximo 27 de julio van a lanzar su álbum debut, que se va a llamar Dreamfall. Este material, el tema que acaban de escuchar, viene incluido en esta producción de estreno, pues, ¿no? El primer trabajo de esta banda, Element of Fate. Y la verdad es bastante interesante. Nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Esta es una agencia promotora allá en Estados Unidos, buen amigo, que nos manda de aquel país cosas interesantes, como esta banda Element of Fate. Como ya les comento, el próximo 27 de julio saldrá su álbum debut. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, pues viene incluido precisamente en este álbum debut. War Horse, Fire Horse, así se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda. Ahí la, para que lo recuerden, Element of Hate, Element of Fate, ahí está. Muy bien, bueno, voy a hacer una llamada, lo voy a poner aquí con el teléfono, y vamos a hablar directamente con Jorge Moga, para que nos platique, pues, precisamente de lo que va a ser el Foro Rock Fest, ¿sí? En el próximo domingo, ahí está. Vamos a marcarlo ahorita, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver si está una vez. Muy bien, Jorge, pues bueno, aquí estamos enlazados ahí vía telefónica, pues tuve que poner aquí el teléfono porque bueno, ahí estamos, pero si te escuchas, la idea es que aquí estoy con Jorge Moga y precisamente me están preguntando sobre el evento de este domingo del Foro Rock Fest. Entonces, pues bueno, te dejo el micrófono para que pues te explayes en tu evento de séptimo aniversario este domingo 29 de marzo. Oye, los que sabemos de radio, no estoy escuchando el delay, es que lo puse en el carro, la estación. Ok. Y estaba escuchando, ahora sí que la bajada del delay famoso, ¿no? Que nos lleva a hacer eso. Pero bueno, vamos a platicar acerca de este evento de aniversario que se llama Foro Rock Fest número 7. Es un evento que venimos ya trabajando desde que nos invitaron a participar en Lobos FM, que es una estación de radio que es educativa y también cultural, que tiene 7 frecuencias en toda la República Mexicana, en la cual llegamos a 9 ciudades de la República, y el programa de Foro Rock, curiosamente, se pasa los sábados. Mañana vamos a seguir platicando del evento que vamos a hacer el domingo, pero se transmite por esta misma frecuencia, 103.5 aquí en Hermosillo, pero llega a todo lo que es, Sinaloa, estamos en Coahuila, estamos en Durango, estamos en la Comarca Lagunera y estamos en Zacatecas, que es un estado muy rockero, la verdad. Okay. Y bueno, lo que es Foro Rock, pues acaba de cumplir sus 7 años ahora el miércoles 25 de marzo, fue el día en el cual empezamos con este programa, pero lo empezamos un lunes, lo empezamos los lunes, y la gente empezó a decir, oye, pero los lunes qué onda, o sea, como que no va, no, o sea, está bien, queremos escuchar rock, pero como que los lunes no llega, porque pues uno llega cansado del trabajo y todo. Pues platicamos con la gente de Durango y pues afortunadamente nos cambiaron el horario para los sábados a las 3 de la tarde. 3 a 5 de la tarde el programa es completamente enfocado en el... Bueno, nació con la idea de irnos a recuperar lo que era la esencia del rock en tu idioma, ¿no? Del movimiento rock en tu idioma. Y después de ahí pues empezamos a ya meter un poco de rock un poco más contemporáneo. Y bueno, la gente ha estado pues contenta con el programa, ¿eh? La verdad, cada que sale el programa, al igual que tú, no me puedo comparar contigo porque tú eres el más, el gran master, el big master de del rock aquí en Sonora y en Hermosillo, lo puedo decir así. Y lo bueno que vas a estar también el domingo por allá presente con nosotros. Así es. Y te digo, la gente se reporta de todas las de las estaciones que donde nos escuchan, y pues nos mandan saludos, dicen, oye, qué buen programa hiciste hoy, eso, lo otro y aquello. Hay mucha gente muy amante todavía del rock en español. El concepto tuyo yo sé que es diferente, pero la vez que platicamos y que dijimos, oye, cuando tú me dices, ¿podré tener estación rock por ahí en Lobos FM? No lo pensé ni dos veces, dije, es un programa legendario, es un programa que a todos nos inspiró a eso, precisamente a lanzarnos, ¿no? A querer hacer programas de rock. Y realmente yo te considero a ti como el padre del rock aquí en Sonora, porque pues, ¿quién se atrevió? Conocemos un poco de la historia tuya, ¿no? Cuando empezaste por allá en Radio Sonora, saludos también a Yossi Robles, que era la directora en ese entonces. Así es. Y bueno, pero vámonos a la cuestión de lo que viene siendo el Foro Rock Fest. Es 7 años ya, fíjate, que nos han aguantado. 7 años que nos aguantan, pero la realidad es la emoción que nos da que la gente esté al pendiente del programa, que siempre esté esperando a que salga la nueva emisión, y lo retransmitimos los lunes a las 9:00 p.m. aquí en Hermosillo. Y bueno, la gente pidió también por una retransmisión en Zacatecas, que son muy rockeros, y lo pasan los lunes a las 8:00 p.m. y en Durango a las 9:00 a.m. también lo están retransmitiendo, porque la gente también pidió en Durango que se retransmita el programa. Entonces, bueno, dices tú, ¿cómo puedo contribuir y cómo puedo regresar un poco de todo lo mucho que me han dado esta gente, bueno, estas personas, el público, el radio escucha, el que nos escucha también por nuestro sitio oficial, así como lo hacen contigo en lobosfm.com, o los que han descargado la esa aplicación móvil Cadena 7 en App Store, que es gratuito, por cierto, pues bueno, es de esta manera. El año pasado fue en el Club Obregón, el sexto aniversario, y fue, bueno, hay una temática en cada aniversario de Foro Rock, y el año pasado le homenajeamos 60 años de vida a una de las agrupaciones que nacieron aquí en Sonora, y que a la par de los Beatles, de los Rolling Stones y demás, ¿no? Se llaman los Hoppers, y de los Abson también, ¿no? Que son representantes de aquí de Sonora, de Rock Frontera. Pero bueno, el año pasado le dedicamos a los Hoppers el homenaje. En esta ocasión, en esta edición número 7, va a ser a el grupo Víctimas. Pues tú has de saber muy bien quién es el grupo Víctimas. Tú tienes muy buena camaradería por allí con el buen Asdrúbal, con su hermano, con toda la banda que formó Víctimas en ese entonces, finales de los 80, principios de los 90. Decir que Víctimas estuvo, por ejemplo, en el Rola 92, compartiendo escenario con Tijuana No, compartiendo escenario con los Fabulosos Cadillacs, compartiendo escenario también con Café Tacuba, que era iniciando también. O sea, ya con eso ya hicieron historia y traspasaron fronteras. Entonces, se les va a hacer un reconocimiento a Víctimas, y habrá 3 grupos en escena, que uno de ellos es Antecedente, que es una banda pues que es de un servidor, pues, ¿no? De mía, pues, prácticamente, pero es una banda como un colectivo, ¿no? ¿Por qué Antecedente? Porque invitamos a grupos, bueno, perdón, a integrantes de grupos con los que ya yo he compartido en otras ocasiones este escenario, y pues nos juntamos de repente, y este grupo se forma por temporadas, pero disfrutamos lo que hacemos. viene otra banda que es muy buena de aquí de Hermosillo, que se llama Dharma Greatest Hits Band, así se hacen llamar, y ellos nos van a presentar un show completamente en inglés. Traen canciones de Dio, traen canciones de Journey, de AC/DC, de ZZ Top, me estaba diciendo el buen Larcy Soto, que le mando un buen saludo. Y cerrando, hay una sorpresa, ¿eh? Es una banda que también le estamos dando forma, que se llama Melómano, y esta banda hace rock fusión. Así que okay, el evento va a iniciar a las 6 de la tarde y termina a las 11 de la noche como tal. Pero las puertas de Ágora, Jardín Bohemio, como tú ya lo mencionaste o lo has estado mencionando, se van a abrir. Es más, a las 12 llega el equipo de sonido, se va a montar todo eso. Si la puerta la ven abierta y andan por ahí, por el lado del centro, por ahí por el corredor Hidalgo, cerca de la barra Hidalgo, contra esquina del Mentidero, enfrente del Club Obregón, y ven abierta la puerta, pasen. Va a haber alguien que los va a recibir. Si traen sed de la mala o de la buena, igual. Una de la peligrosa. De la peligrosa, esa de la punzo cortante. Sí, ándale. No. La verdad es que tenemos preparado, hemos montado un muy buen espectáculo, un buen show. Y pues te agradezco, Claudio, que me des la oportunidad de platicar con tu auditorio, que es vasto, la verdad. Y pues tú vas a estar ahí porque, pues, la como te digo, eres un referente, al igual que Víctimas. Y tú un poquito más para allá, eres un referente en el rock en Hermosillo. Prácticamente yo siempre he dicho, el padre del rock en Hermosillo es Claudio Laguna. ¿Y por qué no lo vamos a tener en Lobos FM? Y pues aquí está, se hizo realidad y la verdad que hemos hecho buena sinergia. No sabes la de comentarios que nos da la gente. Que escucha Lobos FM en respecto a tu programa, la verdad que no ha levantado bastante lo que es el rating de la estación, y gracias a lo que sabes hacer, mi hermano, y mis respetos para ti, y muchas gracias por brindarme este espacio. Hay que también mencionar que el evento es completamente gratuito, como les digo, es un evento que se va a realizar como un regalo, pues, para la gente seguidora de Foro Rock y de Lobos FM. Y eso sí, hay muchos chavos ahorita, ya la nueva generación, que no aparentan la edad. Hay que llevar una credencial de lector porque es un evento para mayores de edad, ¿no? Pero va a estar bueno, o sea, no estamos hablando de que vamos a hacer un slam y todo eso, ¿no? Como se utiliza de repente en algunas otras tocadas muy respetables, por cierto. Va a ser más rock tipo pop, rock heavy y todo ese concepto, ¿no? Para pasarla suave, pasarla bien, pues. ¿Mande? Para pasarla bien, pues. Sí, para disfrutarla bien, o sea, van a ir a escuchar puro hit, puros éxitos, y van a escuchar algunas fusiones también de diferentes, algunas versiones diferentes de canciones muy reconocidas. Pues muy bien, Jorge. Ahí estamos. Aquí sigo. Muy bien. Oye, Jorge. ¿Me quieres preguntar? No se hicieron las caguameras, que yo quería estar ahí en vivo. Pues las vamos a hacer el domingo, pues. Ni modo. Vamos a esperarnos para el domingo para hacer las caguameras. ¿Eh? Así es. Así que esperamos a la gente que ha estado preguntando que sí, qué onda con el Foro Rock Fest. Recuerden, no se va a cobrar un solo centavo por entrar. Ya el consumo que quieran hacer ustedes allí, pues ya adelante. Y también hay botanas buenas, va a haber promociones por parte de Ágora, Jardín Bohemio. Volvemos a repetir la ubicación, porque si les digo sufragio efectivo 34, la gente se queda, ¿what? No, es enfrente, contra esquina del Mentidero, está a una cuadra arribita del corredor Hidalgo, que viene siendo donde está la barra Hidalgo, suben una cuadrita más, y en la pura esquina está Ágora Jardín Bohemio, y pues casi, digamos que está enfrente del Club Obregón. Así es. Pues muy bien, ahí estamos ahorita, pues te puse de fondo precisamente uno de los temas clásicos de Víctimas, el famoso tema El Tren. El tren. Ahí está, y pues bueno, ahí vamos a solar a la Drúbal, que fue parte de este grupo, que bueno, realmente yo siento que le faltó pues ahí el apoyo en la promoción, porque tenían con todo para haber sido una banda grande, pero pues bueno, ni modo, las circunstancias. Pues Jorge, te agradezco y ¿qué más podemos hablar de qué otras bandas que estaban pegando en el momento ahí, no? Por ahí va a ver si me llevo algo del Rola 92 por allá. Sí, no, de Rola 92. No. Es que esos chamacos en aquel entonces hicieron de las suyas y la verdad merecen un buen reconocimiento. Y con los integrantes que son como tres, creo, o van a ir dos, pero Asdrúbal va por el frente, ¿no? Entonces ellos van a recibir ese reconocimiento y espero que estés tú allí para que también... Ahí vamos a estar. Presente para que pueda hacerse la entrega de ese reconocimiento por lo que lograron en el rock y por habernos inspirado a muchas bandas que ahorita estamos sonando que a seguir en ese movimiento, ¿no? Y que el rock en Hermosillo, la verdad, sigue sonando y sigue sonando bien, y sobre todo en Estación Rock. Así es. Pues Jorge, te agradezco y pues bueno, ahí está la invitación. El domingo, pues ahí nos vemos. Ahí me vas apartando la primera caguama. Ah, claro que sí, la vamos a brindar la primera. ¿Qué no? Ah, claro, por su... Y banquetera. Allá afuera en la banqueta, ahí en la falda del cerro. En la falda del cerro, así es. Muchas gracias, Claudio Laguna. Y pues ya escuché que del programa que haces los fines de mes... Pero que lo vas a retomar el próximo... No, vamos a hacer... La próxima semana, pero ya sabes que la estación es tuya. Órale pues. Puedes hacerlo tuyo el próximo viernes. Ya le prometiste a la gente que vas a hacer un viernes de clásicos. Así es. Y ahí vamos a estar escuchando. Qué bueno que lo vas a hacer, porque voy a estar de vacaciones. Y pues voy a estar yo al pendiente. Y ahora sí voy a ponerme las caguameras, las banqueteras, perdón, para poder escuchar Estación Rock. Pero el domingo, ya saben, 5 de la tarde se abren las puertas de Ágora y a las 6 inicia el evento, a las 11 termina. Muy bien. Las rondas en escena y la entrega de reconocimiento a víctimas. Muy bien. Sale Jorge, entonces ahí estamos el domingo. Ahí te veo temprano. Ahí te veo. Sale. Gracias a todos y un saludo a todo el mundo que te escucha en Estación Rock. Es un honor, la verdad, estar saliendo en tu programa. Me siento emocionado. Muy bien. Sale, luego te das otra vuelta a la cabina aquí, pues, para echar la comenta. Ah, claro que sí, cuando guste. Sale, Jorge, gracias. Saludos, un abrazo, gracias. Hecho, bye. Bueno, pues ahí está, es Jorge Moga. Él es el productor de Foro Rock y es el director artístico ahí de Lobos FM, el encargado de la radio, y él pues precisamente pues agradecido con él y con Marco Morales también de que nos abrieron la puerta pues para que Estación Rock regresara a la frecuencia modulada de una radio tradicional. Bueno, ahí está la invitación y bueno, en lo que hago una pausita aquí para seguir con el programa Estación Rock. Teníamos de fondo precisamente al Tren de Víctimas, donde pues se les va a hacer este reconocimiento. Y ahí los voy a dejar con el último trechito de este tema de Víctimas, que de seguro pues lo va a tener ahí Jorge este domingo 29. Bien, aquí estamos de regreso. Ya escucharon a Jorge Moga y bueno, está la invitación para este domingo 29. Y bueno, ya nos brincamos unos temas, pero vamos a seguir con lo que sigue y vamos a entrar precisamente a lo que viene siendo la segunda parte de este programa. Siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a entrar con una banda argentina de rock, ¿sí? De rock, que ellos prácticamente ahí se reúnen, grupo de amigos, y empezaron a hacer música. Y bueno, se pusieron en contacto directamente con nosotros. Ellos se hacen llamar Arañas Galácticas. Dije, qué nombre tan sui generis, pero resulta que dentro de la cosmología, dentro del estudio de las estrellas del universo, bueno, el término sí es, o sea, sí es un referente, ¿no? Del espacio, ¿no? Es una forma, ¿no? Entonces, bueno, de ahí está el nombre de Arañas Galácticas. Y bueno, vamos a entrar con ellos, con esta banda de Argentina, Aquellas Flores, nos van a presentar y precisamente nos mandaron saludar. Después vamos a escuchar a Druida. Este es un cantautor español que nos mandó su más reciente tema. Aquí el detalle es que Druida nos manda el tema que dice Mi Alma Sola, pero me acaba de mandar un mensaje. Druida, aquí lo voy a tener, aquí lo tengo, aquí está. Dice que le cambió el título, ¿sí? A que ahora se llama el tema Sin Miedo. Así que vamos a escuchar estos dos, ¿sí? Ahí de Arañas Galácticas y Druida, ¿sí? Aquí para entrar la segunda parte de Estación Rock. Vámonos entonces con rock y metal en español. Y tenemos cosas interesantes, pero vamos a empezarnos con Las Arañas Galácticas. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Desde Argentina, un cordial saludo y un agradecimiento a Estación Rock. Ahora escucharemos Arañas Galácticas y Aquellas Flores. Aquellas flores se secaron de tanto esperar, que habrá sido de esa dulzura, a dónde fue a parar. Siempre está un amor que nunca fue. Veo el ayer, la tierra en mis pies, me dice el porqué. ¿Qué dirán? ¿Quién se fue? No me importa y no lo sé. Sueños rotos, veo un destino difícil de torcer. Todo, todo cambió. Todo se transformó y yo aquí, mi amor, te sigo esperando con flores como la primera vez. Música. secaron de tanto esperar. Un viento helado y solo pienso en esos colores que no nos abrigarán. Recuerdan, todo cambió, me dicen, se transformó. Yo aquí, mi amor, te sigo esperando con flores como la primera vez. Llena tu cabeza, llena tu cabeza, llena tu cabeza. Estación, Estación Rock. Antes de iniciar mi viaje hacia el otro lado, iniciemos vida, viajemos sin rumbo, donde no existe el dolor y el fracaso no es mi amigo, donde dejo una puerta abierta para que entre la ilusión, que a fuerza no hay quien me gane, ahora en mi vida mando yo. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Druida. Este es un cantautor español que, bueno, él desde el año pasado se puso en contacto directamente con nosotros y nos empezó a mandar su material, es decir, yo traigo esta propuesta, considérame, y bueno, aquí está. Y bueno, ya se queda el contacto directamente, entonces cada vez que tiene alguna novedad, como en este caso, este tema, perdón, que nos los mandó esta semana, bueno, aquí está incluido en la programación. Ya le mandamos nosotros ahí avisar, pues, ¿no? Todavía de España. pues ya de madrugada, son 8 horas de diferencia la que tenemos allá con Europa. Y bueno, ahí está. Y tenemos 4 horas con Argentina. Allá es, ahorita van a ser las 2 de la mañana allá en Argentina, pero están al pendiente de Estación Rock. Y de hecho, bueno, precisamente las Arañas Galácticas están ahí al pendiente, nos están escuchando en Argentina, estamos ahí platicando a través de WhatsApp. Y bueno, pues agradecidos con Estación Rock, pues, y Estación Rock agradecido con ustedes que nos hayan tomado en consideración para que seamos un canal para que ustedes difundan su música, su propuesta, su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, ya son parte de la programación, y aquí escuchamos Aquellas Flores, que viene de uno de esos temas de su más reciente producción, Arañas Galácticas, salta desde Argentina. Y pues bueno, agradecidos también con ustedes que nos hayan compartido su música, pues, ¿no? Ahí está, desde Corrientes, Argentina. Ahí está, pues muy bien. A ver si algún día nos toca ir por allá. La verdad es que hemos programado y hemos platicado con algunos músicos de allá de Argentina, y la verdad se nos hace promotores, y se nos hace que la escena rock y metal allá en Argentina es muy interesante, muy rica, muy vasta, y la verdad es que pues son de esas ganas de darse una vuelta, pasarse una temporadita por allá, no nomás de ir de fin de semana, no estar allá, o sea, hacer un programa bien para por lo menos estar un mes, ¿no? Pero si se puede más, pues para tener oportunidad de empaparme completamente, ¿no? De la escena, del ambiente, ¿no? Conocer los lugares que hay por allá, las bandas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a hacernos el propósito de darnos la vuelta por allá. Bueno, vámonos entonces con más música, y bueno, de Argentina y de España nos vamos a brincar a Brasil. Ahí tenemos un amigo promotor que es Johnny Z. JC Press se llama su agencia promotora. Él está en Sao Paulo, Brasil, y desde allá nos manda cosas muy interesantes de aquel país, como esta banda que vamos a escuchar a continuación. La banda se llama Revenging, así se llama, Revenging. El tema que vamos a escuchar se llama Cold in Dark, Atrapado en la Oscuridad. Y aquí lo interesante que estaba yo checando con el boletín que me manda el JC, Johnny, que es una banda de metal sinfónico, ¿sí? Y aquí lo interesante es que ellos van a promocionar pues su más reciente álbum. De hecho, ya están trabajando en lo que va a ser el nuevo, pero este, el más reciente, que se llama Dark Dorma Embrace, ¿sí? Lo van a promocionar, ¿sí? Que ya está confirmada una gira europea de esta banda brasileña, ¿sí? Esta gira, pues, ¿no? Van a estar allá en algunas ciudades de Europa, pues, ¿no? Se va a llamar Dark Dogma de Restitution European Tour 2026. Así que este año van a andar allá en Europa esta banda de metal sinfónico. Escúchenlo, está muy bien, una banda que se formó en el 2008, y después de la gira se van a sentar en el estudio a terminar lo que va a ser su nuevo material, que de seguro va a estar listo a finales de este 2026. Así que vamos a escucharlos, a ver qué les parece. Si yo me los traje aquí es porque vale la pena escucharlos. Vámonos hasta Brasil. Está suave esta banda. tus bocinas. Que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar esta banda chilena que se llama Perception, así se llaman. Esta banda nos los hizo llegar Fran, ella es una promotora, ya está en Chile, desde Santiago, de la capital de aquel país. Esta banda de metal alternativo ahí de la capital chilena, Perception. Y bueno, esta banda se formó en el 2022. Nace como una visión creativa del guitarrista y vocalista Nathan Pineda, ¿sí? Que bueno, ahí está ellos haciéndose la lucha, obviamente pues por destacar. Nos mandan el material, nosotros obviamente que lo escuchamos, nos parece muy bien. En este 2026, en febrero estrenaron el tema Realidad, ¿sí? Y bueno, es parte de lo que traemos ahorita. Precisamente este es el tema que acabamos de terminar de escuchar, que acaba de salir el pasado mes de febrero, el single, el sencillo Realidad, que bueno, está ellos ahorita promocionando lo más reciente que acaba de lanzar esta banda chilena, que bueno, nos hizo llegar esta Fran, que es la promotora que tenemos allá en Chile. Pues bueno, bien, bien por ella, y ahí estamos, ¿no? Pues de hecho, por allá creo que me mandó otro correo por allá, y pues bueno, vamos a ver qué dice. Así, muy bien, ahí está, ahí dándonos las gracias. Bien, Fran, pues ahí estamos, ya nos va a mandar más material, así que pues bienvenido ahí a Estación Rock. Bueno, y anteriormente escuchamos pues esta banda de Brasil, ¿sí? Que como ya les comenté, Revenging va a realizar una gira europea en este 2026 y ya están trabajando en su nuevo material. Bueno, vámonos entonces a subirle el volumen a esto. Ok, ¿les gusta el metal extremo? Bueno, vamos a escuchar a esta banda. Ellos son originarios de Caracas, allá en Venezuela, pues este país que pues empezó este 2026 pues muy caótico, muy prácticamente en el ojo de todo el mundo, con pues bueno, todo lo que ha pasado a nivel político, a nivel social en aquel país, sigue todavía, pues no, obviamente esto todavía va empezando, todo este proceso, pues no, en el que está envuelto aquel país, pero ahí, bueno, la vida sigue y el rock y el metal también. Vamos al metal extremo, banda de black metal, Blasphemous War, es este el tema que vamos a escuchar a continuación. La verdad, me puse en contacto con él, nos hizo llegar Eva María Copira, Eva María Martínez. Esta es una promotora amiga que tenemos allá en Polonia, y por lo regular ella nos manda, dentro de su catálogo, maneja bandas de metal extremo, ¿no? De muchas partes del mundo, ¿no? Y en esta ocasión, pues nos compartió esta banda de Venezuela. De hecho, traemos otra también de Paraguay. Entonces, que y una también mexicana, que nos las hizo llegar nuestra amiga Eva, allá desde Polonia. Pero vamos primeramente hasta Venezuela. Blasphemous War, vamos a escuchar a continuación The Last Wrecking of the World, aquí en Estación Rock. Y bueno, nos mandan saludar y obviamente pues nos explican un poquito de lo que es esta banda de black metal, ¿sí?, venezolana. Vamos a escucharlos, súbanle a los que les gusta el género, está suave lo que están haciendo por allá. ¿Qué hay, gente? Espero que todos estén bien. Por acá les habla Penumbrigus, The Lord of Darkness, vocalista de Blasphemous War, una banda de war black metal de la ciudad de Caracas, Venezuela. De parte de toda la banda, queríamos mandarles un gran saludo a todos ustedes, y en especial a México, ya que este 27 de marzo estaremos sonando durísimo en el superprograma mexicano La Estación del Rock, programa del productor Claudio Laguna. Claudio, muchísimas gracias de verdad por tomarnos en cuenta a todos nosotros. De verdad estamos muy agradecidos. Y sin más nada que decirles al resto de los oyentes, estén muy pendientes. Estamos haciendo black metal de muy buena calidad. Somos muy puristas con nuestras canciones. Y bueno, el tema que ustedes escucharán el día 27 de marzo será The Last Requiem of the Warrior, de nuestro álbum Killer Army of Satan. The War is Here. Así que bueno, estén muy pendientes, ¿ok? Porque va a sonar durísimo. Apoyen el programa y bueno, esperamos no solamente sonar en México, sino en el resto del mundo también. Sin más nada que decirles, me despido. Hail Chaos, motherfuckers. We'll be right back. Estación Rock. Rock. Nos pusimos intensos. Bueno, acabamos de terminar de escuchar otra muy buena banda chilena, Diametral. Esto nos los compartió Gonzalo Hermosilla, el promotor amigo que tenemos allá en aquel país. Y la verdad, muy buena banda, la verdad, muy buena banda. Esta es una de las bandas, pues, sobre todo muy reconocidas en aquel país. Fíjense lo que estoy viendo de la reseña. El año pasado, el 2025, participaron en The Metal Fest y alcanzaron la final del Wacken Metal Battle, ¿sí? Entonces, de ese tamaño es esta banda de Diametral, ¿no? Y bueno, ya este tema está incluido en lo que va a ser su próximo álbum de estudio, The Roots of Mother Sins. Así se va a llamar. Y bueno, otra de las cosas interesantes es que en este 2026 esta banda recibió el reconocimiento a la categoría Mejor Banda de Metal en los premios Spiralis allá en Chile. Y bueno, y para rematar, ¿no?, la cereza del pastel es que el próximo 21 de abril, es decir, el próximo mes de abril, que ya empieza la siguiente semana, Diametral, ¿sí?, le va a abrir el show a In Flames, a esta banda de Suecia. Van a tocar allá en Chile el 21 de abril y los teloneros, los que los van a abrir, van a ser precisamente esta banda de Diametral. Y el tema que acabamos de terminar de escuchar, que viene incluido ya en lo que va a ser su nuevo material, se llama Take This Life, Toma Esta Vida. Este es un tema original de In Flames, es decir, esta es la versión de Diametral. Y qué curioso, pues, que In Flames dijo, pues, ¿sabes qué? Quiero que Diametral nos abra en los shows que vamos a tener allá en Chile. Así que, pues, bueno, ahí está, pues, como premio a la constancia, dedicación y a la buena calidad de su música, el 21 de abril le abren a los suecos de In Flames en su presentación que van a tener allá en Chile. Pues, bueno, bien por ellos. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos entonces con más música y nos regresamos a España. Y aquí está esta banda que nos hizo llegar Demons Records. Esta es una disquera ya en España que nos va a presentar esta banda. Ellos son de Pamplona. En España se llama Electric Kill. Es una banda de thrash metal. Y la verdad, interesante. El 20 de marzo, que acaba de pasar hace una semana, acaban de presentar su segundo álbum, Solve et Coagula, así se llama el nuevo material. Y bueno, están ahorita, pues, de promoción, esta banda de thrash, ¿sí?, que se formó en el 2019. Tienen un EP en el 2019, con ellos debutaron, se dieron a conocer. En el 2023 lanzaron su álbum debut, Straight Outta Depths. Y en este 2026, como ya les comento, este pasado 20 de marzo, hace, pues, una semana, acaban de sacar su más reciente producción, Solve et Coagula. Y bueno, de ahí, de ese álbum, vamos a escuchar de Electrical, To the Bitter End. Ahí vamos, ese es el tema, que es el tema que abre precisamente este nuevo material de esta banda de Pamplona, España. Vámonos entonces con Electric Kill aquí en Estación Rock. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Blasphemer. Esta es una banda también de black metal, es un dúo también, que ellos son originarios de Paraguay, ¿sí? También nos los hizo llegar Eva María Martínez, esta promotora amiga que tenemos ahí en Polonia. Y bueno, ahí está, otra banda de black metal, Blasphemer, de Paraguay. Y anteriormente escuchamos a Exaversum. Bueno, de hecho escuchamos a Exaversum, perdón. Escuchamos a Exaversum con Beats Without a Hair. Esta es una banda, este es un dúo, ¿sí? Por eso me confundí, también es un dueto. De unos muchachos que también, una banda de black metal, esta de Exaversum. Ellos son originarios de Guadalajara, Jalisco. Desde allá pues ellos están desarrollando este proyecto de Exaversum. De hecho ya es una realidad, bueno, Exaversum. Que de hecho, pues aquí lo estoy viendo, se formó en el 2020 en plena pandemia. Y bueno, ya tienen dos álbums ya editados. El primero de ellos, To Live and Die With, en el 2021, y en el 2023, Caterva Anti-Elite. Esos son los dos discos que tienen. Y el tema más reciente, que el que acabamos de terminar de escuchar, The Best Without a Heart, este que acabamos de terminar de escuchar, es el más reciente que han publicado, salió en noviembre del año pasado. Y bueno, con esto ellos comentan que ya están trabajando en lo que va a ser su tercer álbum, ¿sí? En su tercer álbum tienen aparte dos EP, tienen ahí también, han participado en dos splits, ¿sí? Que ya saben, los splits vienen siendo, es un disco o es un EP que está combinado, pues, ¿no? Entre dos bandas, ¿no? Comparten pues ahí los créditos o lo que viene siendo ahí el split. Bueno, esos son Exaversum, los que acabo de terminar de escuchar aquí en Estación Rock. Y bueno, vamos a cerrar ya la segunda parte de este programa de Estación Rock con otros dos temas también interesantes. Este sí es el de Paraguay, Blasphemer. Ellos son también, es una banda que nos mandó Eva María de allá de Polonia. Paraguari es el tema que vamos a escuchar. Y después vamos a escuchar a otra banda chilena también interesante, Iron Spell. También ahí vamos a ver. Entonces, vamos con estas dos bandas. Ahorita seguimos platicando, así que seguimos intensos. Seguimos intensos aquí en Estación Rock. Vámonos hasta Paraguay con Blasphemer. We'll be right back. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Mira, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar otra muy buena banda chilena. Acabamos de terminar de escuchar a Iron Spell. Nos hizo llegar también el promotor Gonzalo Hermosilla, que bueno, nos manda cosas interesantes. Bueno, ahí nos mandó también a Diametral. Y bueno, ahí está también de Iron Spell. Ahí está. Bueno, con ellos vamos a cerrar esta segunda parte del programa. Segunda de tres partes de la que consta el programa de Estación Rock semana tras semana. Así que vamos entonces a dar paso a lo que viene siendo la tercera parte de este programa. Y bueno, seguimos intenso, seguimos fuerte, seguimos con, bueno, bandas de metal extremo. Y esta en especial es una banda originaria de Bélgica. Se llama Gore Force Fight. Esta es una banda, como ya les comento, de death metal. Ellos son de Bélgica. Se formaron en el 2007, banda de death metal. Ellos tienen 4 EPs, ¿sí?, en su discografía. Y un álbum debut en el 2024, At Full Force. Y este próximo 11 de abril, ¿sí?, estará saliendo su nuevo material que se llama Anus Porcus Oincus. Así se llama el nuevo material de esta banda de Gore for Five. Bien, nos los hizo llegar precisamente uno de sus miembros, Dominique Michels, el bajista, pues, ¿no?, de esta banda. Se puso en contacto directamente con nosotros, nos mandó el material y bueno, aquí está. De hecho, ya también me puse en contacto con él, estuvimos platicando y pues bueno, vamos a escuchar este nuevo material de Gore for Five que saldrá el próximo mes de abril, como ya les comento, el próximo 11 de abril. Y bueno, aquí lo tenemos en exclusiva, pues, ¿no?, aquí en Estación Rock. Vámonos entonces a escuchar a esta banda de Bélgica. Nos mandan saludar desde allá, Zapten en Sterf, Gore for Five, aquí en Estación Rock. Vámonos. Hey metalheads, this is Dominic from Belgium's Gore Force 5. You're about to hear Saptum en Sterf, a brand new track from our upcoming album called Anus Porcus Oncus, and this on Estación Rock. Enjoy! Bro! Y ahora acabamos de terminar de escuchar a Buddy the Past. Así se llama esta banda, Buddy the Past. Son canadienses. ¿Sí? Esta es una banda también interesante. Me gustó. Nos lo mandó John Asher de Asher Media Promotion. Él es un promotor amigo que tenemos allá en Canadá. Y bueno, nos hizo llegar esta banda. Como ustedes la escucharon, muy influenciado en el metalcore, metal moderno. Y esta banda, bueno, ese es el tema más reciente que han lanzado, Clarity, es el que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda que no tiene todavía un álbum, vamos a decir, un álbum debut, ¿sí? Se han dedicado a estar publicando los temas que están terminando, inmediatamente los suben, ¿no? Creo que va a llegar un momento en que ya, dependiendo del número de temas que ya tienen ya publicados o que ya lanzaron, ¿sí? Al aire, pues bueno, van a hacer alguna recopilación y los van a poner todos juntos en un álbum. Es, parece ser que es lo que sigue a continuación de esta banda canadiense, Buried the Past. Acabo de terminar de escuchar, precisamente Clarity es el sencillo más reciente que han publicado estos canadienses, precisamente el 24 de marzo, hace unos días, hace tres días que ya está en circulación en todas las plataformas este tema de esta banda de metalcore canadiense. Pues bien, bueno, vámonos entonces, seguimos aquí haciendo ruido y nos vamos a ir de Canadá, nos vamos a ir a Europa del Este, hasta Hungría. Allá en Hungría, Warhol Dead, esta disquera allá europea, bueno, nos manda esta banda que es parte de su catálogo, ¿sí? Esta banda se llama Senki. Es una banda también de metalcore, metal moderno. Ellos son de, como ya les comento ya, de Hungría, ¿no? Cantan en su idioma natal, original, ¿o sí? En húngaro, ¿sí? Les voy a deber la pronunciación, ¿sí? Porque realmente se me va a trabar la lengua queriendo decir el nombre. Simplemente aquí está. Vamos a escucharlos. Según lo que estamos, lo de la reseña, es una banda que ya está consolidada, que es una banda que, bueno, puede ser pues un referente también dentro del género. Así que vamos a escuchar desde Hungría a Senki. El tema se lo voy a deber, ¿sí? Porque está en húngaro y la verdad no sé cómo se pronuncia, pero el sonido es universal, la música es universal y creo que por ahí nos va a entrar el gusto por esta banda. Vámonos hasta Hungría. Estación Rock, Rock, Rock. We'll be right back. Creo que estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llamó Horizon of Aeons. Así se llama, Horizon of Aeons. Es una banda finlandesa, ¿sí?, que se formó en 2024. Son músicos con larga trayectoria dentro de la escena del metal allá en Finlandia. Y bueno, juntaron toda esa experiencia para formar esta banda Horizon of Aeons. Y el próximo 29 de mayo van a estar lanzando, ¿sí?, su nuevo álbum, que en este caso sería su álbum debut, Timeless Form of Desolation. Así se llama, o así se va a llamar el nuevo material, el álbum debut, ¿sí?, con el que se van a presentar, pues, ¿no?, formalmente ante la sociedad, ¿sí?, como una buena banda. Interesante dentro de la propuesta que ellos están manejando de dark metal, así ellos se definen, dark metal un poquito gótico también, muy, muy heavy pero muy oscuro, y la verdad pues interesante lo que están haciendo. Y bueno, ahí está el material que nos los mandó Inverse Records, esta disquera de aquel país que los está apoyando, y ahí está el tema que escuchamos de estos finlandeses de Horizon of Aeons, son Aedis Tenebrae, es el tema que acabamos de terminar de escuchar, y viene incluido en el nuevo disco, el disco debut, que como ya les comento sale el próximo mes de mayo, el 29 de mayo, pero nosotros aquí ya lo tenemos en exclusiva. Aquí nomás les estoy dando una probadita de lo que viene incluido, y es algo muy similar a lo que escuchamos, un buen material, así que ahí está esta recomendación de Estación Rock para todos ustedes, Horizon of Aeons, aquí de parte de Inverse Records. Bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar a Seven Metal Sins, ¿sí?, los siete pecados del metal, podría ser la traducción, y vamos a escuchar Feel the Steel y después Wizard of Hazard con Wherever Lies Behind. Bueno, ahorita platicamos de ellos, vamos a escucharlos primeramente. Esta banda que vamos a escuchar primeramente, Seven Metal Sins, son franceses y la verdad están haciendo cosas interesantes, y después regresamos otra vez a Finlandia con Wizard of Hazard. Así que vámonos primeramente hasta Francia, Seven Metal Sins. ¿Qué tal? momento y escucha Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a esta banda finlandesa. Se llama Wizard of Hazard. También músicos experimentados. La verdad, interesante banda de heavy metal de allá de Finlandia. Ahí son de una ciudad, se llama Luka, Keski, Suomi. se formaron en el 2014, pero anteriormente, ¿sí?, inicialmente, se había formado en 1989, por ahí, por eso les comento, de una banda experimentada, pero se hacían llamar Black Wizard, pero a partir del 2014 cambiaron su nombre a Wizards of Hazzard, como ya los conocemos. Ya tienen ellos dos EPs y dos álbums, el 2020 y 2023. Y este pasado 17 de marzo, hace pues 10 días, acaban de publicar este tema que acabamos de terminar de escuchar, Whatever Lies Behind. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar de estos finlandeses de Wizard of Hazzard. La verdad, muy buen material que nos presentó Inverse Records. Bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa y bueno, seguimos con música de lo que tenemos aquí preparado para ustedes. Vamos a escuchar a continuación, pues bueno, a esta banda que se llama Bloody Valkyria. Así se llama, Bloody Valkyria. Esto es una banda, pues ahí también, ahorita les voy a comentar, que de black metal melódico atmosférico. También son finlandeses. Esta nos los hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion, promotora que tenemos allá en Europa, y es parte de lo que va a venir en su nuevo álbum Requiem Revives of the Dying. Así se llama el nuevo material, que será publicado el 3 de abril, ya prácticamente la próxima semana. Así que pues vamos a escuchar a Bloody Valkyria con parte del material que va a estar incluido en su nuevo disco, que sale, como ya les comento, el próximo mes de abril. Ahí va a estar. Vámonos con Life's Worth, es el tema que vamos a escuchar, que viene precisamente en este nuevo material. Vámonos a escuchar a Bloody Valkyria aquí en Estación Rock, también finlandeses. Vamos, rock and roll. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a Bloody Valkyria. Pues bueno, esta es una banda finlandesa bastante interesante, pues bueno, de lo que hemos estado conociendo. Y bueno, también esto nos mandó Katia Cuña, y la banda que sigue a continuación también nos las mandó ella también, de Against Promotion. Esta es una banda de thrash metal de Portugal, ¿sí? Se llama Primal Warfare. Es una banda que se formó en el 2020, ¿sí? Y bueno, ellos traen una idea clara de cómo hacer thrash metal. Ellos quieren hacer algo con impacto, precisión y sentimiento, inspirándose, ellos dicen, en el thrash clásico y moderno. Y bueno, de esto, de este material, bueno, el próximo 13 de abril estará lanzando su más reciente trabajo, que se llama After the Flames. Así se va a llamar, Después de las Llamas, el 13 de abril del 2026. La próxima semana, prácticamente en abril, sale el nuevo material, y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Así que vamos a escuchar a Primal Warfare con Echoes from Hell. Vamos. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso y ya prácticamente estamos en los minutos finales de esta emisión número 357 de Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el mundo. Ya lo saben, si quieren escuchar nuestra radio 24/7 y saber dónde estamos nosotros transmitiendo, de dónde estamos generando nuestra señal, entren a este sitio que se llama radiogarden.com. Ahí en este sitio, así como se escribe Radio Garden, todo pegado, radiogarden.com, en el buscador van a escribir Estación Rock y el planeta Tierra va a girar y se va a posicionar donde nosotros estamos generando la señal. Así que si ustedes tienen la curiosidad de saber desde dónde se está emitiendo Estación Rock, entren a radiogarden.com y ahí van a saber desde qué parte de este planeta, ¿sí?, estamos nosotros generando la señal hacia todo el mundo de Estación Rock. Bueno, vámonos, todavía te nos queda unos temitas más, tenemos unos 10 minutitos todavía y suficientes como para poner a esta banda que a continuación les voy a presentar, que se llama Another Demon. Nos los hizo llegar John Asher de Asher Media, este promotor canadiense. Esta es una banda de thrash, ¿sí?, originaria de Nueva York, ¿sí? Se formó en el 2023 y este próximo 18 de abril van a reeditar oficialmente su EP debut, que se llama As Above So Below. Así que va a salir, van a estrenar, pues no, un nuevo material que lo van a reeditar, o sea, mejorado, ¿sí?, este próximo 18 de abril. Y de ahí, de ese nuevo material reeditado, vamos a escuchar School Vessel. Así que vámonos con estos de Nueva York, de trasheros de Nueva York, Another Demon. Bien, ellos fueron Another Demon, así se llamó esta banda de trash. Ellos son originarios de Nueva York. School Vessel es el tema que acabamos de terminar de escuchar, del material que se va a reeditar y va a salir el próximo mes de abril. Aquí lo tenemos en exclusiva de parte de John Asher de Asher Media. Bueno, ya prácticamente ya nos vamos a despedir. Los voy a dejar con un último tema para cerrar esta emisión número 357. Los voy a dejar con Frozen Factory. También es una banda finlandesa muy interesante, bueno, que acaban de lanzar un material y un nuevo videoclip acompañando este single que se llama Can't Fight the Spirit, ¿sí? Extraído del álbum Apocalypse Inc. Así ya está, de parte de Wormhole Death, que es el que nos acabo de presentar. Así que vámonos a despedirnos y aquí los voy a dejar con esta muy buena banda de metal progresivo finlandesa, Frozen Factory, Can't Fight the Spiral. No puedo luchar contra la espiral. Bueno, vamos a ver qué onda. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben, vamos a tener un programa de clásicos. Es Viernes Santo, es Semana Santa, Semana Mayor, pero nosotros seguimos en el rock and roll y no fallamos. Llueve, truene, relampaguea, hay Estación Rock los viernes. Vámonos, aquí los dejo con Frozen Factory. Pásensela bien, nos escuchamos la siguiente semana.